Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino. Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, a través de Fantástica, en el 92.3 de la frecuencia modulada, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este viernes 21 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia. Lamentable lo sucedido con Charles Aránguiz. El volante de La Roja y de Bayer Leverkusen sufrió ayer la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, dolencia de tal gravedad que exige una recuperación mínima de medio año. La noticia supone un durísimo golpe para el jugador, que soñaba con consolidarse rápidamente en la Bundesliga, pero también para la selección chilena, pues uno de sus mejores valores se perderá al menos 4 fechas eliminatorias. Esta lesión lo dejará 6 meses fuera de las canchas. Ni siquiera había alcanzado a debutar por el cuadro alemán. Y en un entrenamiento sufre esta gravísima lesión, que indica Carlos Burgos, fisiólogo de Metz, y quien trató a Alejandro el Bocha Carrasco, volante que hoy juega en Everton. En un doble corte de tendón de Aquiles, cree que Charles Aránguiz puede recuperar su mejor nivel cuando vuelva a las canchas. El futbolista se puede recuperar bien siempre que se cumplan 2 premisas básicas. La reconstrucción del tendón, que es la cirugía, debe ser hecha por especialistas, y la fase recuperativa es elemental. Es una lesión de 6 a 8 meses. El profesional no cree que el volante pierda explosión. Si fuese un velocista sería complicado, pero en el caso de los futbolistas, y Charles, al ser un mediocampista de mucho movimiento, puede volver intacto. Hay una fase de recuperación aguda con fisioterapeutas y kinesiólogos, y después la puesta a punto del tendón y la vuelta a la competencia. Hay que evitar que el tendón se ponga rígido o se calcifique. El tendón de Aquiles se rompe y no le avisa a nadie. Es relativo. Hay casos de futbolistas que después de una rotura del tendón de Aquiles no vuelven al mismo nivel, y otros sí. Esperemos que Charles Aránguiz tenga una buena recuperación y no le queden secuelas. Qué lástima por este volante que con mucha ilusión quería triunfar en el fútbol alemán, por el cual el Bayer Leverkusen pagó 14,6 millones de dólares al Inter de Porto Alegre. Me hace recordar el caso, y era otra lesión, cuando Sebastián Rosenthal debutó por el Glasgow Rangers de Escocia. La diferencia es que alcanzó a debutar. Aquí se lesionó en un entrenamiento. Rosenthal debuta por el Glasgow Rangers y sufre una grave lesión en su rodilla. Atención, mecánicos, rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. En Termocol, Venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Y haciendo un resumen para posteriormente ir desglosando los temas con entrevistados, Español comienza hoy su participación en el Top 4, el cuadrangular de la LIP Centro, que se va a desarrollar en San Fernando, donde van a participar Colo-Colo, Universidad de Concepción, Tinguiririca y el elenco del Quijote. El debut está programado hoy a las 19 horas, donde Español en el preliminar se medirá con la Universidad de Concepción y de fondo a las 21 horas el dueño de casa Tinguiririca recibe a Colo-Colo. A la 1:30 de la tarde, desde la 5 Oriente con 2 Norte, salió el bus especial con destino a la sexta región, trasladando al plantel y cuerpo técnico, y se van a quedar concentrados hasta el domingo en San Fernando. Y con respecto a Rangers este domingo a las 4 de la tarde en Talca recibe a Barnechea, un partido inédito, primera vez en la historia que por los puntos se van a enfrentar ambos equipos. Recordemos que Rangers jamás ha jugado en tercera división o en la segunda división profesional, y cuando Barnechea sube a la primera B, Rangers estaba en primera división, y cuando Rangers desciende en el primer semestre del 2014, Barnechea asciende. Por eso ambos equipos no se han encontrado y es novedoso, primera vez que se enfrentan Rangers y Barnechea. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Rangers formará con Ezequiel Cacaz en el arco, Guillermo Soto como lateral derecho, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. En el mediocampo para el quite, Jonathan Mazzola y Bruno Romo. Para la salida, por derecha, Mariano Berriex, centralizado Santiago Malano, y por izquierda, Cristian Lanona Muñoz. Y en ataque, Frank Fernández. En relación al último partido, donde se perdió 2-0 con Unión San Felipe, abandonan la titularidad Mauricio Iturra y Manuel Ormazábal por decisión técnica, y por castigo, una fecha le aplicó el tribunal a Miguel Ángel Orellana por su expulsión frente a San Felipe en el minuto 60. Y serán de la partida Francisco Tapia, Marcelo Jorquera, que viene de cumplir 2 fechas de castigo que le aplicó el Tribunal de Penalidades por su expulsión en la primera fecha ante Coquimbo, y también tendremos a Frank Fernández. Carlos Rojas apuesta a los hombres de mayor experiencia. Desaparecieron de la oncena titular los integrantes de la patrulla juvenil, que en algún instante fueron ocupados, como el Pepi, Joaquín Verdugo, Mauricio Iturra, Nicolás Rivera, Marcelo Jara, Michael Cofré ya no es parte del plantel, Ignacio Lara, etcétera. Ya en esta oncena no aparecen integrantes de los caras sucias de la patrulla juvenil. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. Minutos. Vamos hasta la ciudad de La Serena, donde se encuentra uno de los integrantes de la bandita rojinegra que se ubica en el sector de tribuna en cada partido que Rangers disputa en Talca. Héctor Mejías Torres, muy buenas tardes. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, ¿qué anda haciendo en la cuarta región? Bueno, la verdad que salimos a pasear con la familia y tomando un par de días de descanso. Y estamos por acá en Serena, disfrutando estos días por acá. ¿Llega el domingo a ver a Rangers frente a Barnechea? De hecho, efectivamente los tomamos estos días para estar el domingo a las 4. Viajamos tipo 7 de la mañana el domingo, si Dios mediante. ¿Cómo analiza este comienzo de Rangers en Copa Chile y ahora en el torneo de la Primera B cuando van 3 fechas? Preocupado, José, preocupado. La verdad que siento, digamos, si bien es cierto, nosotros vamos a ser toda la vida hincha de Rangers, pero preocupado por lo que está pasando con el club. Sentimos que la parte deportiva no estamos muy bien, muy claro. Entonces, si la expectativa era en subir, hoy día estamos medio dudosos con lo que hay hoy día. ¿Es distinto el Rangers que vimos frente a elencos de primera división como Higgins y Universidad de Chile a cuando tiene que medirse con elencos de la misma categoría? Claro, lo que pasa es que el fútbol de primera los equipos te dejan jugar, pues. Entonces en segunda no, en segunda hay que poner, aparte de fútbol, hay que poner garra, hay que poner fuerza, es decir, otro tipo de fútbol. Héctor, ¿y cómo evalúa en este poco más de un año la nueva administración de Rangers a cargo de empresarios talquinos? Yo diría que también un poquito no muy contento. Yo creo que siento que el directorio debiera acercarse más a la hinchada. Creo que seguimos estando como hinchada de Ranger un poco desvalida, digamos, sentimos que no nos consideran mucho, esa es la verdad de las cosas. ¿Cuántos integrantes de la bandita se abonaron esta temporada? 30 personas abonamos este año, José. ¿Y cómo surge este grupo que se ubica en tribuna? Mira, la verdad que a mí me ha tocado con Luis Padrón, ¿cierto?, ser un poco los cabecillas de este grupo que con el tiempo ha ido creciendo. De hecho, hemos viajado harto a Ranger y lo que nos une es la pasión rojinegra, en definitiva. Y hoy día en La Serena tuvo oportunidad de compartir una hora y media con el caudillo del Ranger 83, Hugo Solís Palacio. Mira, José, yo me siento un afortunado en haber vivido ese momento junto a mi hijo Daniel, porque nos juntamos con Hugo Solís y la verdad que juntarse con Hugo es una leyenda, es una historia y un hombre que es muy ranguerino. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy emotiva, supongo que hablaron casi todo el rato de Rangers. Sí, la verdad que hubo una persona muy muy muy afable, una persona que es fácil entrar a hablar de Ranger, porque es una persona que siente Ranger, siente mucho a Ranger. Entonces, gran parte de su conversación se basa de fútbol en lo que a Ranger se refiere, digamos, los años que vivió en Ranger y lo que le encantaría volver a estar en Talca. ¿Y cómo está Hugo Solís? ¿Le va bien? Mira, Hugo está dedicado a la parte técnica de una escuela de fútbol acá en Serena. Está contento. Yo siento que lo noté que estaba feliz, digamos, porque está dedicado a lo que a él le gusta, que es el fútbol. ¿Y qué más decía Hugo Solís? Mira, hablamos bastante, porque uno siente, y yo le contaba que cada vez que Ranger está en crisis, uno dice, chuta, ¿en qué técnico pensaríamos para el Ranger? Y casi siempre aparece el nombre de Hugo Solís. Entonces yo le da a entender que él tenía un carácter que hacía que probablemente él sería el técnico para sacarle trote a cualquier equipo, digamos. Y sobre todo a Ranger, porque él siente la camiseta como... Es difícil que los jugadores que hoy día están muy preocupados de las lucas, muy preocupados de otras cosas, que sientan la camiseta como la siente Hugo Solís. Esa es la verdad. En otro tema, Héctor Mejías, ¿tiene el anhelo, esto se ha tratado por años de materializar y no ha sido posible, de juntar para el aniversario Rangers al equipo del 83? Mira, la verdad que estamos con la idea, mira, te cuento, estamos un grupo que es La Bandita y otro grupo que son las Tertulias Rojinegras, y que básicamente nos reunimos para hablar de Ranger, para hablar de la historia, te fijas, y está la idea para el aniversario de tratar de traer al Ranger a la mayor parte del equipo del año 83. Incluido Rubén Nicola, incluido Atilio Herrera, que está en Brasil y en Argentina, y obviamente Lugo. Entonces estamos con esa idea, entonces estamos buscando gente que nos pueda apoyar porque obviamente hay que costear lo que sean los viajes y por otra parte la estadía. Sí, y hay que golpear puertas, buscar correcto apoyo del empresariado, y también es posible acercarse a la directiva de Rangers, porque como empresarios locales sin duda sería bueno celebrar el 2 de noviembre el aniversario número 113 con una linda fiesta que sirva también de acercamiento con la hinchada. Mira, yo siento que una de las debilidades que ha tenido este directorio, como te dije anteriormente, es que nos ha acercado mucho a los hinchas, y creo que esta es una muy buena forma y una muy buena manera. Y yo me ofrezco con mi grupo de amigos, digamos, para poder llevar a efecto esta actividad, y creo que qué mejor que hacer un esfuerzo todo para poder traer a estos jugadores, porque en definitiva han sido los que han marcado un poco la historia de Ranger. Héctor, gracias por dialogar con Señal Deportiva y estaba acompañado su hijo, si bien no tuvo la oportunidad de ver a Hugo Solís, usted se lo ha transmitido y correcto. Tiene que haber sido muy emotivo. Y no, también... mi hijo estaba muy contento, muy emocionado, porque fue un momento... en la vida uno tiene que darse esos momentos, José, y creo que a los que somos ranguerinos, de que tenemos, oye, chuta, que sentimos la camiseta, estos momentos son, pero preciados. Entonces, hoy día tengo muchas más ganas, con mi hijo y con la bandita y con Tertulia Rojinegra, de que nos juntemos, y ojalá quien quiera unirse a este grupo para poder juntar las lucas para que poder pagarle lo que es viaje y la estadía al equipo del año 83. Yo creo que una invitación, te agradezco el llamado y espero que tú también como radio nos puedas ayudar para poder hacer efectivo esto, y en el aniversario, qué mejor fecha de hacer una fiesta, el aniversario de Ranger, y obviamente estar con el equipo del pueblo. Es fundamental también que esto tenga buena acogida por parte del directorio de Rangers y también de la empresa. Es una idea que por años se ha querido llevar a cabo y no ha sido posible. Esperemos que ahora, con poco más de 2 meses de anticipación, se pueda consolidar, y sería lindo festejar el aniversario con la traída del Rangers 83. Yo por mí, José, estoy llano y dispuesto a ser de cabecilla, si se quiere, y quienes deseen unirse acá a esta causa, las puertas están abiertas, porque en definitiva lo que buscamos, y ojalá el directorio también se una y sienta que en definitiva esto es un apoyo al club, y que indirectamente ellos están siendo beneficiados al club, porque en definitiva lo que va a hacer que la gente se acerque al equipo y juntos logremos el objetivo, que es ascender a primera, que es donde merece estar Ranger. Gentil, nos encontramos el domingo en el Estadio Fiscal. Muchas gracias por tu llamado, José, y como te digo, ojalá hayan gente que se interese en esta actividad para poder lograr que hacer una linda celebración. Héctor, y siga adelante con el tema, y en lo que podamos ayudar a través de la radio, con la difusión, estamos disponibles, y el primer paso sería acercarse a conversar con algún director de Rangers. Correcto, eso vamos a hacerlo en la semana. El domingo yo llego, y obviamente está mi celular ahí, José, quien lo necesite, a disposición para poder ver si logramos cumplir con este sueño. Que disfrute, y el domingo nos vemos. Héctor Mejías, desde La Serena, en diálogo con Señal Deportiva. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo, Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado este fin de semana. Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites, de Alfredo Gaete Tapia, Alameda, con 1 Oriente, la esquina buena. Esperemos que tenga buena acogida por parte del directorio de Rangers ayudar a este grupo de hinchas a materializar esa idea de juntar al Rangers 83 para el aniversario. Ellos tienen más contactos con empresas, y si bien las arcas no están bien, producto de que Rangers no pudo seguir avanzando en Copa Chile, los borderos han estado por debajo de las expectativas, pero de alguna forma el directorio de Rangers se puede sumar a esta iniciativa. Ayer decíamos, más allá de que en este primer año de administración los resultados deportivos han sido negativos, pero se trata de empresarios locales que hicieron un esfuerzo sobrehumano por devolver a Talca este patrimonio tan nuestro como Rangers. Gente sana, correcta, decente, con buenas intenciones. Por eso la hinchada ha sido comprensiva con ellos, más allá de que los resultados han estado por debajo de lo que se esperaba. Pero prefiero tener gente de la zona, que la vemos a diario en Talca, con domicilio conocido, gente correcta, que Rangers esté en manos de buitres, de mafiosos, que felizmente están lejos de acá. Y ahora, a través de un representante de jugadores de origen argentino, adquieren el 51% de la propiedad de Unión La Calera. ¿Por qué en Chile hay tanta facilidad para que llegue este tipo de personas desde Argentina a controlar los clubes? ¿Usted cree que sería muy fácil para un chileno ir a Argentina y comprar acciones en un club? Pero acá se pasean como Pedro por su casa. Por eso les digo, cero apego, cero cariño por las instituciones, y toman el control para triangular, para transformar a los clubes como paraísos fiscales deportivos, para hacer manejos sucios que pueden estar apegados al reglamento, pero cuidado, se sigue investigando y en algún momento se va a destapar la olla. Por eso, felizmente, este tipo de personas ya no está en Rangers. Estos buitres, estos mafiosos que buscan un club X para hacer este tipo de prácticas. Llenar el registro general con jugadores, transformarlos en clubes puentes, en paraísos fiscales deportivos, en triangulación. Y jugadores que ni siquiera han vestido la camiseta de estos elencos y figuran en los registros. Por eso, repito, como Señal Deportiva, apoyo a la nueva administración de empresarios talquinos, independiente que los resultados deportivos no han ido de la mano, pero prefiero gente con domicilio conocido, gente decente, correcta, con los papeles limpios, gente sana, con buenas intenciones, que tener a buitres, a mafiosos, a gente sucia controlando el manejo del club. Por eso, felizmente, Rangers ahora está en manos de empresarios locales y tendrán que sacar lecciones de los errores, y esperemos que puedan enmendarlas para tener a Rangers en un plazo prudente en la primera división. Por intenciones no se quedan, y más allá de los malos resultados deportivos, pero es gente que la vemos a diario en las calles de Talca. Y como una idea, tendríamos que pedirles que se acerquen un poco más a la parcialidad, no, que Rangers no sea un círculo tan cerrado. Por eso, este tipo de iniciativas, como juntar al Ranger 83, debería tener buena acogida por parte de la plana directiva, tratando de ayudar a este grupo de hinchas, de acercarlo a la empresa privada, y también con alguna pequeña colaboración, ¿por qué no el club, como club, ayudar a pagar los pasajes para traer a Rubén Nicola y a Tilio Herrera? Pero el aniversario tiene que celebrarse en familia, y todavía faltan poco más de 2 meses, así que confío que los dirigentes de Rangers van a apoyar aquello que se ha querido materializar por años y no ha podido concretarse. Como Señal Deportiva estamos disponibles para colaborar con Héctor Mejías y el grupo de La Bandita, que están propiciando esta linda iniciativa.